familia de puta madre, para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Opa, y con el intermedio que tuvimos ayer, pero ya estamos aquí nuevamente de vuelta, Roxa Roxae. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu servidor ya recuperado, Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 830 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite directo de lunes a jueves, aunque esta semana el miércoles no ha sido así, a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida dentro del mogollonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, también en directo o mayormente en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy estamos abriendo con uno de los pinturrujeados de Nueva Hornada, bueno, de Nueva Hornada, que ya llevan 24 añitos en esto, 23, ¿eh? Ya sabes que esto de montarte una banda y pinturrujearte no es garantía de éxito, pero las que salen, salen, y muy fuertes como estos suecos, los Avatar. Que acaban de lanzar dos bonus tracks recientemente. Escuchamos el segundo de ellos. Esto se titula The Other Side of Tonight, la otra cara de esta noche. Como si esta noche, si la noche estuviese en dos caras, como la luna, pero en la misma noche no se ven, ¿no? Bueno, otro temazo de los suecos Avatar para abrir este episodio 830 de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Asalto Mata Rock.com. Tanto si nos escuchas en directo, que es como más me gusta a mí, como si nos escuchas vía podcast, como si nos escuchas en diferido, muy agradecidos porque estés ahí al otro lado y muchísimas, muchísimas gracias. El podcast ya sabéis que está siempre disponible de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com. a la página y desde el menú inicio, que aparece en todas las entradas, pinchas ahí, menú principal, lista de podcast, Pequeño Ternasco, o bien Noticias Rock. Se abre otro desplegable, sale Ternasqueando, que es el nombre de nuestro blog, ahí el primerico, pinchas ahí y te salen todos los 830 episodios que llevamos ya de este tu programa. ¿Diferencia entre el podcast y el blog de Ternasqueando? Pues que en el blog de Ternasqueando salen los artículos con las foticos, los videoclips de las canciones, los enlaces a las ventas anticipadas, todas las cositas. Y además dices, Pequeño Ternasco tiene una voz que me da asco, que también rima con Ternasco. Pues bueno, no me escuches, me lees y ya está. Vamos, que te lo ponemos a huevo, colega. Te guste o no te guste. A ver, yo cuento con que te gusta y para eso se hace, entre otras cosas. Pero nunca llueve a gusto de todas ni de todos, ni muchísimo menos. Vamos a informar del concierto que sí íbamos a informar ayer, pero bueno, no pasa nada. El concierto este es el sábado y nos da tiempo a recomendártelo si estás por Andalucía, por el sur de Españistán. Closing the Air, poniendo la guinda en pastel. Fíjate si nos gustará esta banda, que Roxa Rosales no ha mostrado nunca dificultad en decir su nombre desde, en ningún momento. Desde la primera vez has dicho bien el nombre de los Closing the Air. Sí. ¡Increíble, Blake! Ya ves. Está claro que estos chicos han caído de pie aquí en Asalto Mata Radio Rock, en Pequeño Ternasco, y sobre todo con Roxa Rosae. Bueno, por los Closing the Air nos dice Roxa Rosae que poniendo la guinda al pastel, y efectivamente eso es lo que van a hacer este sábado 13 de abril. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Hasta estoy diciendo el mes bien y todo. Los Granadinos, porque los Granadinos son la banda elegida para poner broche final a la gala de la fase final del concurso Into the Vortex Festival en su segunda edición. Los Indier no entran a concurso, pero sí que están como banda que le da empaque, que le da caché, que le da un plus a este concurso Into the Vortex Festival, el cual estarán cerrando como banda invitada este sábado 13 de abril a partir de las... ¿Dónde estás la hora? ¿Dónde está corazón? ¿Dónde está la hora? Espérate que la busco y te la digo, anda. Me cago en los carteles sin todos los datos. A partir de las 7 y media de la tarde, este sábado 13 de abril, en la Peña Flamenca Los Amigos del Arte, en la calle Los Romeros número 7 de Torremolinos. Y el precio, vamos, el precio para no perdértelo, 6,31 euros, por eso de los gastos de gestión. 6 euritos y disfrutarás de nuestros Closing the Air, más la gente de, creo que pone aquí, Warknife, Hell Homes y otra banda más que no distingo el nombre ahora mismo en este cartelito en pequeño que me ofrece internet. El caso es que los grandes grandes son los Closing the Air, que para eso son los que cierran esta fase final del concurso Into the Vortex Festival en su segunda edición este sábado 13 de abril a partir de las 7 y media de la tarde en Torremolinos, Málaga, en la Peña Flamenca Los Amigos del Arte, que por una vez van a tener arte de verdad en esa Peña Flamenca. Flamencos del mundo poniéndome a parir en cero en 3, 2, 1... Pues le vamos a invitar un poquito de alcohol a esa gente que me ponga a parir. Alcohol no, le vamos a invitar a meta-alcohol. Uno de los cortes y que además fue también uno de los adelantos a Roots and Desires, el álbum debut de los granaínos Andalusian Metalcore, Closing the Air. Another whiskey, another beer, another joint, no. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Bueno, se han hecho llegar al correo de la emisora varias bandas, concretamente tres, un nuevo material. Pero antes vamos a transmitir esos saludos que nos hace llegar nuestro Ternasco Zaragoza Style Rubén Oteo a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. ¡Aupa, ser Rubén! ¡Aupa! From Zaragoza Co. Bueno, decirte que si quieres sonar en Pequeño Ternasco, pues la misma operación que te digo semana tras semana, pero no está de más que te lo recuerde. Para sonar en Pequeño Ternasco, pues es muy sencillo, simplemente nos tienes que hacer llegar tu material, es decir, esto parece que no lo termina de entender la gente. Lo último que tengas subido a YouTube, insisto, lo último que tengas subido a YouTube. No me mandéis mierdas de Spotify, no me mandéis mierdas de Bandcamp, no me mandéis teasers de las canciones. Lo último que tengas subido a YouTube entero y algo de biografía de tu banda a la siguiente dirección mail. Que además es la misma que la de Asalto Mata Radio Rock, que la misma que la de esta emisora. info@asaltomatarradiorock.com. Repito el correo, info@asaltomatarradiorock.com. Nos mandas un correito con lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda. Nosotros abrimos todos los correos, escuchamos todas las canciones y si nos gustan, pues pasa lo que va a pasar ahora mismo, que suenas en el programa, lo mismo que va a suceder con esta gente que nos ha mandado el quinto single que publican desde su EP debut de 2023. Esta gente que te estoy diciendo son los punk rockers Gasteizarras Colapso, y este tema, Entretenimienten, ese quinto sencillo. Hoy iba a bajar a la manifa, pero todo este speed, a ver quién se lo esnifa. El estrés del currelo me obsesiona, pero este sábado tenemos comilona. Ir a cuidar de mi sobrino, sin hacerle ni caso, mirando siempre al móvil. Juntos todo el día en la playa, cada uno en sí mismo con sus 15 pantallas. Nos roban todo, nos roban todo y nos devuelven la vida. Y como somos bobos, y como somos bobos, creemos que esto es libertad. Como un burro, a la noche. se ha tontao con el famoso de turno. No tengo ni para comprarme ropa, pero mi equipo está en la final de Copa. 12 meses al año para que llegue uno. En este agosto mil sin Toni son ninguno. Tengo detrás un monumento de no sé qué. Solo me importa que salga en el selfie bien. Nos roban todo, nos roban todo y nos devuelven la vida. Y como somos todos, como somos todos, creemos que esto es libertad. El agua no está en cuello. Yo no le tengo miedo a los españoles, españoles, españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Bueno, vamos a por la siguiente banda que nos ha hecho llegar su material. Y además esto es lo primero que publican la gente de Ara Solis. Carlos Llamosas, Rubén Sykes y Manu Muscala confirman este proyecto metal situado a medio camino entre las ciudades españolas de Madrid, Toledo y A Coruña. Nos envían este Come to Me, que es el tema adelanto a lo que será su álbum debut. Ara Solis, Come to Me, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Tell me story in my eyes that I didn't want to leave behind and always remember this lesson. Yeah. en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Terminamos este periplo peninsular de bandas que nos han hecho llegar su material hasta el correo de la emisora en tierras extremas y duras. Concretamente con esta nueva banda cacereña llamada Peccata Nostra, anteriormente conocida como Kerkus, que nos ha hecho llegar su álbum debut, Ecos del Pasado. Este Noches de Sangre es uno de los cortes que lo componen. Peccata Nostra. Noches de Sangre. ¡Salvación! es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice, tiene l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Mixing Universe. Este rock and rollito bueno que ya estás escuchando se titula Óxido y es uno de los temas que conforman Cristales, el tercer y recién publicado álbum de los madrileños Ocho Cuerdas. Y al pobre ya se le olvidó hasta hoy. No vuelvas a mi lado. Una de las bandas que se acaba de incorporar más recientemente al proyecto colaborativo Bandas Asociadas de esta emisora, estos Ocho Cuerdas, que hoy, bueno, no te los presentamos hoy porque ya te los presentamos en su día, pero sí que los vamos a tener en la sección Fucking Master, en entrevista concretamente a su cantante, guitarrista y alma mater del proyecto, Roberto Corrochano. Puro teatro el tuyo, cuenta atrás. Escuchamos un poquito más este Óxido y enseguida lo tenemos en directo al teléfono. Que aceptamos poesía como pago por la impunidad. Hay puertas que se cierran, nunca serán abiertas. Y no busques ventanas que no habrá. Volando en el nido del desprecio, el cuco da las horas sin parar. Ya llegan las 12:15. Te sudan los pies con el cristal. No vuelvas a mi lado, el óxido es tu aliado. Cartera manta y ahora. Puro teatro, puro teatro, yeah. El público te espera, cómico de primera. Puro teatro, puro teatro, no, no, yeah. No vuelvas a mi lado, el óxido es tu aliado. Continúan sonando los últimos compases de este tema que estamos escuchando, de este Óxido, uno de los cortes, de los 10 cortes que componen Cristales. Recibimos en los estudios, en los micros de Pequeño Tenasco, en los micros de Asalto Mata Radio Rock.com, como os decía, a Roberto Corrochano. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes, Santi, encantado. Bueno, lo primero, bienvenido a ti y bienvenida a tu banda, a este proyecto colaborativo de bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, en el que habéis decidido uniros y participar. Eso es, bien hallados, bien hallados. Bueno, quien haya estado escuchando desde el principio la entrevista y quien haya podido escuchar ya alguno de los temas de este nuevo disco, porque ya lleva algunos de los temas rulando bastante tiempo en redes sociales, creo que además hace poco compartíais que el tema Zancadillas tenía ya un buen montón de escuchas en distintas plataformas. Uh-huh. Se han podido dar cuenta enseguida, tal y como también nos explicáis vosotros en esa página que creamos ad hoc a cada banda dentro de la web de Santo Mata Radio Rock, que vosotros dedicáis al rock and roll. Nosotros hacemos rock and roll, tan complicado y tan sencillo cómo hacer rock and roll. Es lo que hacemos. Exactamente. Está muy bien ese matiz, tan complicado y tan sencillo. Porque en la complicación reside quizá también que luego sea sencillo de escuchar o sencillo de que llegue al personal, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un disco que es rock and roll, básicamente rock and roll, aunque siempre hay tiempo y cabida para los medios tiempos y alguna canción un poquito más ligera, pero básicamente hacemos rock and roll. Digo tan sencillo como el rock and roll y tan complicado, por lo complicado que está hoy en día hacerse hueco en plataforma con este tipo de música. Pero bueno, ahí estamos dándole caña, mientras que nos apoyéis emisoras como la vuestra, pues esto seguirá funcionando. Y como dice nuestro single Zancadillas, el rock no está muerto, otra cosa es que lo quieran matar. Exactamente. Claro, es que Zancadillas ya lo hemos escuchado veces, entonces para hoy quería guardar otros temas del disco que a lo largo de los próximos meses obviamente vamos a escuchar completito y la gente va a poder escuchar los distintos, en este programa y en los distintos programas de la emisora, y obviamente también toda aquella persona que se haga con este disco, que es el tercero ya, ¿no? Iniciaste tú en solitario este proyecto, ¿no? Allá por el año 2010. Sí, en el 2010 empecé yo a querer profesionalizar un poquito más esto de cantar y tocar la guitarra. Y bueno, sacamos una maqueta homónima, se llamaba Ocho Cuerdas, y era un formato acústico, un formato en el que iba con otro guitarrista que pues era mi profesor de guitarra. Y sacamos una maqueta, pero tenía un formato muy acústico, un rollo entre comillas cantautor. Había quien lo definía como cantarrock, porque al final el rock and roll estaba bajo todo ese manto de acústicas. Y bueno, por desligarnos un poquito de aquella época, lo descatalogamos de Spotify para que los tres discos que se vean en Spotify pues muestren un poco lo que es la banda a día de hoy. Una banda que, aparte de por ti, está conformada por Javier Albarrán al bajo, Charly Aparicio a la batería y Guillermo Hernández a las guitarras. ¿Esta es la formación para este último disco o ya te venía acompañando los anteriores? Esta es la formación para el último disco. Me venían acompañando algún otro componente durante más tiempo, pero en esta última andanza de ocho cuerdas que ha sido Cristales, estos tres bicharracos son los que me acompañan. Tengo la suerte de contar con unos verdaderos musicazos. Y la verdad que hasta la fecha, sé que todo el mundo decimos lo mismo, ¿vale? Pero es el mejor disco que tenemos y yo creo que la evolución es importante. Una evolución que bueno, quizás yo particularmente no puedo notar, porque hasta este disco yo no os había escuchado, pero sí que realmente, uno no es músico, pero sí que es melómano y yo particularmente llevo haciendo programas de radio desde el año 99, escuchando música desde mucho antes. Yo con una primera escucha, que tampoco puedo... No me he metido, no me he puesto a navegar en matices ni en analizar. No, simplemente ha sido una escucha completa de estos 10 cortes. Sí que se nota que hay un mimo en las letras, en las métricas, en la grabación de cada instrumento, un sonido muy orgánico de rock and roll realmente, pero con todos esos matices que le habéis incorporado en varias canciones del blues rock. Sí, la verdad que sí, porque mucha culpa la tiene nuestro productor, que es Joaquín Padilla, que mucha gente le conocerá. Hombre, en la televisión. Todo aquel que ve Antena 3 al mediodía, como mi madre. Claro, pues la mayoría de la gente le conoce por eso, pero es un musicazo y un productor espectacular. Aparte tiene, los que estáis más metidos en el mundo del heavy y demás, es el mayor productor de ópera rock de España, con Legado de una Tragedia. Y el verdadero descubrimiento que hemos tenido Ocho Cuerdas ha sido conocer a Juan Padilla y nos decidimos a que él fuera quien produjera Cristales. Y la verdad que cuando hablas de mimo, aciertas de pleno, porque sabéis que cuando se graba un disco sueles tener 15-20 días para grabarlo todo y ya está. Sin embargo, Joaquín en su estudio nos dijo que él no tenía prisa. Él quería que este disco sonara directo, que sonara cuidado y mimado. Tanto es así que desde que empezamos a grabar hasta que se terminó por completo el máster, nos tiramos 7 meses. ¡Hola, se grabó sin prisas. Si el batera tenía un día malo, le decía, no hay problema, vente dentro de dos días y vamos a... He quitado la batería y he montado un montón de tiempo, lo mismo con las guitarras, lo mismo con la voz, si un día la voz no estaba bien, Roberto, no te preocupes, y la verdad que eso se nota en el resultado. Hombre, esto que nos comentas me hace intuir que desde luego al amigo Padilla la banda le ha gustado. Sí, eso para, empezar. Empezar, no sé si ya os conocía de antes, teníais trato con él anteriormente. No, no, la verdad nos conoció después del saque de Gamma, el disco anterior, uh-huh. Bueno, ya después de la pandemia y demás, sí nos conoció, y a través de un conocido que tenemos en común, pues nos escuchó y se puso en contacto con nosotros y nos dijo que nos quería producir. Y la verdad que, vamos, acertamos de lleno porque ha sido muy fácil trabajar con él y tener todo el tiempo del mundo, que hoy en día, el que esté un poco metido en esto de la música lo sabe, no hay tiempo para todo eso. Es que este es un dato a destacar, ¿eh? O sea, nos acaban de comentar y permíteme que te lo haga repetir, os buscó él para produciros. Sí. Ojo, que esto no le sucede a cualquiera, ¿eh? No, tenemos la suerte de que haya sido así. A ver, nosotros íbamos comentando que queríamos grabar nuestro siguiente disco y demás, llegó a sus oídos y fue él el que dijo que quería conocernos y porque le gustaba el rollo que teníamos, que aunque la gente le conozca de la faceta que has comentado tú antes, ¿vale? Pues es un tío que le gusta mucho el rock and roll y sabe un montón, ¿sabes? A mí me ha sorprendido fíjate, un montón y oye, el resultado está ahí. Fíjate que probablemente el dato me lo hayas puesto, me lo hayas transmitido y yo ni me había fijado de que el productor era Joaquín Padilla. Lo que sí que me había fijado es que estaba realmente bien producido y se nota, ¿eh? Se nota, ya te digo, con una primera escucha, ¿eh? Sin ahondar mucho. Hombre, también hay que tener un bagaje, ¿no? De haber escuchado muchas producciones, claro, claro, ¿no? Claro. Pero, a ver, ese mérito no me lo voy a quitar, pero te lo aseguro, Roberto, que el dato me acabo de enterar yo ahora mismo. Y desde luego encaja a la perfección en el puzzle de este disco, vamos. Ya te digo, han sido 7 meses de grabación. A veces se hizo largo, sobre todo con la voz, que es lo que más me atañe a mí. Me dijo, Robert, me gusta mucho cómo cantas. Dice, pero te voy a hacer sufrir, te voy a hacer sacar todos los matices que tenga tu voz, ¿vale? Y la verdad que lo hizo y es el disco en el que más contento estoy con el resultado. Un caso muy parecido lo tuvimos hace... Bueno, lo tenemos muy presente porque es otra de nuestras bandas asociadas. Se trata de los Turolense Six, un estilo completamente distinto del vuestro, hace groove metal, y se fueron a grabar con Iker Piedrafita. Lo digo esto por la importancia del productor que muchas veces no se le da. No se le da. No. Que haya un productor que sea músico y que sepa de qué va el asunto bien en todos los instrumentos, además. En todos los instrumentos, además. Es que marca la diferencia. Es muy importante. Al amigo Churi, cantante de los Six, que fíjate que hace groove metal, ¿eh? Y mete mucho gutural y tal. Ya. Iker, siendo de Pamplona, dice... Oye, lo haces de puta madre. Dice, pero ¿se te nota que eres aragonés? Dice, vamos a regrabar todas las voces y vamos a quitar los acentos en estas sílabas que los exageras demasiado. Y se lo hizo grabar entero de nuevo, ¿eh? Claro, yo... A ver, yo soy bastante escrupuloso con la voz. La cuido bastante, las métricas de la voz. No me gustan para nada los acentismos que se ponen muchas veces en las letras para cuadrarlo con las métricas y demás. Pero sin yo darme cuenta, estaba cometiendo acentismos en algunas canciones. Y Joaquín, eso, me dijo, ostras, Robert, ¿cómo pronuncias esto así, esto? Y la verdad que muy, muy, muy contento. Y como dices tú, un productor es muy importante. Muy sí, importante. No, la gente no le da no le da el protagonismo que debiera, pero es muy importante. Aparte de que los componentes de 8 cuerdas son unos... musicazos, y Guillermo a la guitarra es una figura, Javier al bajo también y Charlie también. Y cada uno de ellos tendrá sus pequeños vicios adquiridos que también desconocían y si no los, igual no los tienen, pero en el caso de tenerlos también se los habrá descubierto y se los habrá dicho, oye, y le habrán matizado. Claro. Claro. Claro, el guitarrista, pues siempre, ya sabemos cómo son todos los guitarristas, ¿sabes? Sí. Tienden a hacer su solo de... Pues esto hay que medirlo un poquito, vamos a ir aquí hacer un adorno de sextas o de cuartas o de tal, y ha quedado muy chulo, por ejemplo. Hay adornos y arreglos muy chulos en las guitarras y muchos de ellos han salido de una idea que Joaquín nos iba a traer. Pues oye, pero para eso hace falta tiempo. Hombre, por eso hace supuesto. Hace falta tiempo que además pues también nos comentas que os lo ha concedido realmente, así que el resultado ya no nos sorprende tanto porque ahora sabemos exactamente qué es lo que hay detrás, y lo que vamos a hacer es ofrecerles otra muestra a la gente que nos está escuchando, si no te parece mal. El título del disco genérico es Cristales. No hay una canción que dé título al disco, pero sí que me he fijado que está Balas de Cristal, que sí. No, ya nos dices tú si es el que ha entroncado un poco con el título o el título del disco. Podía inventarme aquí que hace referencia a cual, no es mentira. Casi todas las canciones, sin yo darme cuenta, casi todas las letras tenían la palabra cristal en la melodía. Luego en algunas ha desaparecido, pero en casi todas, sin yo querer, apareció la palabra cristal. Entonces, tan sencillo como decir, ¿cómo titulamos el disco? Pues Cristales, y ya está. Pues menos mal que no has hecho como Berlanga, con lo del Imperio Austrohúngaro. Pero muy bueno haber aprovechado esa coincidencia de esa palabra que forma parte en algún momento de cada uno de los cortes de cada uno de los temas para dar el título genérico al disco. También es una cosa curiosa, ¿no? Porque lo de los títulos de los discos también tiene su intríngulis, tiene su aquel, otras veces no. Y aquí, sin ser algo premeditado, sí que le da un carácter general. Pues vamos a escuchar ese Balas de Cristal para que la gente disfrute un poquito más en esta entrevista de vuestra música. Y ahora enseguida estamos contigo y hablamos de ese concierto que tenéis mañana. ¿Te parece? Eso es, venga. Pues vamos a darle Balas de Cristal, 8 cuerdas. Callejones en penumbra, quedan rastros por cubrir. Amanece y no me asusta la bruma que brota de ti. Para mí tus balas, para mí tus balas. Cierra bien la puerta, no dejes entrar. El aire viene viciado y ahora empaña tu cristal. Esto es lo que quiero, ya no hay marcha atrás. Coge tu sombrero. Ya se hace larga, los tiros para mí. Mis rimas siempre son tus balas, deja de apuntar a ti. Esto es lo que quiero, ya no hay marcha atrás. Coge tu sombrero. Disparate más absurdo y terminar. Pues ahí estaba Balas de Cristal. Tengo que deciros, ternascas y ternascos, que para mí el tema que más me ha gustado en esta primera escucha del disco, con esos matices blues rock, con esos matices rock sureño, con esos matices incluso country rock, con esas resonadoras. A ver, yo, Roberto, entiendo que todos los demás te van a gustar también por igual, pero chico, a mí de verdad es que este me tiene muy, pero que muy enamorado, ¿eh? Pues no eres el primero que me lo dice. Y, jolín, me mola porque iba a ser un descarte del disco. Balas de Cristal no iba a haber entrado en el disco. Iba a haber entrado otra, pero al final se cruzó la idea de meter esas acústicas que hay al principio y tal. Y tiramos para adelante con él. Me parece que está, creo que estaba el último del disco, porque ya te digo que era prácticamente un descarte, que sí, está el último del disco. Tengo los CDs aquí delante y lo tengo que mirar. Está el último del disco porque iba a ser un descarte, y no eres el primero que me dice que es una de las canciones que más le gusta. Quizás Zancadillas, por lo que habla y el rollo que tiene, ha funcionado muy bien, pero los rockeros de verdad y de solera, casi todos me dicen que es una de las que más. Pues desde luego, menos mal que no se ha quedado un descarte, todo un acierto que lo hayáis incluido, porque es un temazo. Es un temazo. Muchísimas gracias. Y de verdad, sí que tiene esos ingredientes del rock vieja escuela, de la pachamama del rock, ¿no? De lo que nos ha enamorado a muchos del sonido rockero. Sí. Suena rock añejo, quizá por lo que digo, lo que dices tú, por esos resonadores, por las acústicas que hay al principio, suena a rock auténtico, a rock con solera. Y bueno, es un poquito lo que queríamos transmitir, porque nosotros nos definimos como eso, los tíos que hacemos rock and roll, y ostras, queremos sonar rock and roll. Pues así, esto es lo que os vais a encontrar, todos aquellos que os podáis acercar este viernes 12 de abril a la sala, la bien conocida ya sala Vicio, en Alcorcón, en la calle Industrias número 32, que es donde a partir de las 21:30 horas de este viernes, con un precio en taquilla de 12 euros anticipada de 10 euros, ambos creo que van con consumición, si no me equivoco, Roberto. Correcto, con consumición, tirado de precio y además arropados con otra banda, que son los Arrojo, que entiendo que son colegas vuestros y que os acompañan en esta presentación, ¿no? Sí, Arrojo es una banda, no tienen disco todavía porque lo están empezando a grabar su primer disco, y es una banda amiga. Ángel Merino, que es el vocalista de Arrojo, es amigo mío hace un montón de tiempo, y no habíamos todavía compartido escenario, entonces ha llegado el momento y van a calentar la sala, no me cabe la menor duda, y luego ya después iremos los 8 cuerdas a ver si somos capaces de hacer a la gente que mueva un poquito el culo. Con un repertorio además amplio, ¿no? Con tres discos oficiales, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, creo que llevamos unos 18 o 20 temas, así que ya sé. Entiendo, a no ser que tengáis algún tema que no lo hayáis podido sacar para el directo todavía del último disco, entiendo que el último disco va a ir prácticamente entero, ¿no? Creo que hay una canción que no va a ir. Siempre pasa con los nuevos discos, que hay alguna canción que por lo que sea se resiste para trasladarla al directo. Presentamos el disco en febrero en el Café La Palma, hicimos sold out y la verdad que fue un concierto muy chulo, porque estaba la sala a reventar. Ahí sí tocamos el disco completo. Uh-huh. Pero hay una canción que se ha caído en este disco, que se llama San Patricio. Ajá. Es una canción, es una balada, lleva violines y una orquestación por detrás. Entonces, para presentarla en directo se nos quedaba un poquito coja, y no somos de meter un sampler detrás, uh-huh, con un violín que no se ve en el escenario. Hay gente que lo hace, lo respeto, pero queremos intentar ser todo lo auténtico. Fidelidad a trasladar al directo. Eso es. Yo también soy más desarrollo, aunque desde luego, si el tema ese de los samples está bien llevado, tampoco me importa. Pero desde luego yo soy más también de esta opinión. Que sepáis que en el artículo en el cual está incluido este podcast 830 de Pequeño Ternasco encontraréis enlace directo a esa venta anticipada, que por supuesto también está extendido por todas las redes sociales de 8 Cuerdas, tanto en su Facebook como en su Instagram y demás, ¿verdad? Sí, nuestra community manager se ha encargado de ponerlo por todos los sitios, así que quien busque 8 Cuerdas seguro que se va a topar con el enlace para comprar la entrada. Muy importante que coloquéis, que pongáis el número 8, no pongáis 8 escrito, 8 cuerdas, que es la manera de localizarlos más fácilmente en 8 con número. En internet. No, no, es que estos detalles son importantes también en estos tipos de vivos. Sí. Claro, me ha pasado que hay gente que me dice, no se encuentro por ningún sitio, claro, y tal. Yo también digo pequeño Ternasco y la gente escribe pequeño Ternasco bien, cuando resulta que lo tienen que escribir mal, porque lo tienen que poner con K, tanto pequeño como Ternasco. Entonces estas cosas hay que decirlas, obviamente. Sí, hay que aclararlas, sí. Bueno, pues ahí estarán 8 cuerdas presentando este Cristales, que además os habéis enterado aquí en exclusiva de por qué se llama así el disco, porque hay cristales en cada una de sus canciones. Supongo que en esta Fotos y Vinilos con la que nos despedimos, esta bonita balada a medio tiempo, también vendrá incluida. Roberto, muchísimas gracias por habernos atendido, hombre. Muchísimas gracias a ti, Santi. Un saludo para toda la gente de Asalto Mata. Y la verdad que un placer formar parte del proyecto. Pues aquí estaremos bien pendientes a todo lo que vaya aconteciendo al respecto y alrededor de 8 cuerdas. Esto es Fotos y Vinilos. Esto ha sido este episodio 830 de Pequeño Ternasco. Nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Y yo también me despido a lo rápido en Talto, esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Agure, moramures, nos escuchamos el lunes. Se os quiere. Donde se haga el recuerdo y un vinilo vuelva a girar otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Como siempre la maldita lluvia vuelve a caer.